hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz. Estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva que no había. Ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno, en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz.